amor, veámonos. Hay que saltar de en el colegio, me juraste amor. Así comenzó un noviazgo en el primer año. Íbamos en la mano y me decía que me amaba. Inocentemente me lo creía. Íbamos en la mano y me decía que me amaba. Inocentemente me lo creía. Me engañaste, todo fue una mentira. Amor, veámonos. Hay que saltar de en el colegio, me juraste amor. Así comenzó un noviazgo en el primer año.